Perfecto. Comenzamos en la red comunitaria de los barrios Jardín y San Martín. Este lunes 12 nos reunimos, como lo venimos haciendo hace varios años, en la Escuela 297. Algunas de las instituciones que venimos desde hace varios años trabajando ahí. Fue una reunión de reencuentro y de pensar un poquito cómo vamos a funcionar este año y algunas actividades que ya fuimos pensando. ¿Cuáles son las instituciones que integran la red? ¿Algunas? Sí. la Escuela Paulo VI, el Partido Socialista, la Capilla San Martín de Porres, la Escuela 297, el SIX La Parada, el programa Hueche. Después, hay algunas otras que se van sumando, depende de las actividades. Y las actividades que ya, hay algunas que son fijas, ya me imagino que, como el expresarte, hay también algunos festejos del Día del Niño. ¿Cuáles son las actividades que se pudieron ahora poner allí en algún cronograma? Sí, este año, seguimos sosteniendo esos eventos que organizamos, que nos parecen importantes para la comunidad, que es la celebración del Día del Niño, de la familia en el mes de octubre, el expresarte en dos. Y después la participación, por ejemplo, en la Kermés de Viedma en noviembre, que ya hace años que también. Y después un poco estar abiertos a distintas demandas de vecinos y vecinas, a algunas realidades que ya el lunes decidimos, por ejemplo, comenzar con una nota que tenemos que elaborar a la Junta Electoral para ver cómo están los mandatos de las juntas vecinales de los dos barrios, porque realmente nos interesa que si ya está establecido alguna fecha de elección podamos trabajar con tiempo en los barrios, intentando la participación plena de vecinos y vecinas, tanto en la conformación de listas como en el momento de emitir voto. Más allá de estas instituciones que participan, es abierta, ¿no?, la participación a cualquier vecino o vecina que quiera participar también. Sí, siempre lo decimos. Vamos a volver a invitar a algunas instituciones del barrio que por distintos motivos no han podido participar y además vecinos y vecinas. Es nuestro desafío seguir sumando personas que les interese trabajar por los barrios, que tengan esta sensibilidad social y comunitaria de pensar también en las realidades de otras personas.